mi lado está el Señor. Nada tengo que temer, pues el ángel de Jehová a mi alrededor está. Él me guarda y me dará cada día de su amor. Y si llego a resbalar, Él su mano extenderá. Hay en ti amarguras y dolor, es que el ángel del Señor no está alrededor de ti. Pero estás a tiempo aún, aquí mismo está el Señor. Solo tienes que decir: ven a mí, Señor Jesús. ¡Ah! Señor Jesús. ¡Ah!